una postal acartonada en un kiosco muy lejano y solitario. Una brisa y un ticket de guagua ondulante, volando en la lejanía. Pero justamente en ese instante tenía lugar un pequeño altercado entre el joven Tommy y el joven Jackie. Los niños son siempre chicos. Y nuestros dos mellizos no eran una excepción de esta regla universal. Aquella era una chica sueca y su cámara era una Brownie de última generación. Los azulejos de la avenida estaban muy sueltos, muy sueltos. Espera a que te agarre. Con los ojos nublados de lágrimas no derramadas, el joven Tommy acudió al llamado porque la palabra de su hermana mayor era ley para los mellizos. Todas estas cuestiones son puramente académicas. Oiga, oiga, la webgrafía ya. La pianola. Aunque es una mocita de fábrica y no lleva ropas elegantes, ¡encore! ¡Bis! ¡Bravo! ¡Encore! La danza de la muerte. Don, oiga, don. Oiga, oiga, ¿tiene usted suelto?